Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de La Linterna Mágica, dedicada al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Soy Ayose García y nos puedes encontrar en Canarias Ahora Radio, sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. Para escucharnos en internet tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahararadio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con todos estos programas especiales colgados en formato podcast y las crónicas que estamos haciendo con nuestras impresiones del festival. En el control de sonido está Maiwalida Ojeda y ayer pues pudimos ver por fin la película Adiós Muñeca, interpretada por Robert Mitchum, un clásico del cine negro ya en los 70, de donde sale nuestra sintonía especial de estos días, la canción I've Heard That Song Before. Y vamos a estar aquí trayéndote todas las novedades y entrevistas en torno al Festival de Cine hasta las 3:30 de la tarde. It seems to me I heard that song before. It's from an old familiar score. Bueno, pues en este primer bloque de la edición de hoy de La Linterna Mágica hablamos con dos directores que presentaban trabajos al Foro Canario por teléfono, a Mauri Santana. Hola Mauri, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio está María Sosa, que presentaba REM. Hola María, ¿qué tal? Hola, ya sé, buenas tardes. Cuénteme un poco, empieza tú a Mauri si quieres. ¿Cómo fue la jornada de ayer, con toda una serie de actos dando el protagonismo que se merecen a los creadores canarios, ¿no?, dentro de la sección Foro Canario del Festival de Las Palmas? Bueno, pues bien, él forma parte de la promoción que tiene el trabajo canario dentro del festival, que bueno, es de los únicos sitios en donde, pues los más representativos, donde el trabajo canario se puede ver, se puede conocer, se puede... también entre nosotros conocernos, y pues significa un foro en toda el significado de la palabra, ¿no? Y entonces en ese sentido pues muy bien como para promoción y de relaciones. Y tú María, como lo viste, estás más o menos empezando, pero eso de acudir a un festival no te pilla de nuevas tampoco. Bueno, De nuevas no, pero bueno, tampoco soy una gran especialista en esto. Pero sí, es la primera vez que participo en este festival y bueno, me he quedado alucinada también con la variedad de films que se están viendo, ¿no? Incluso dentro del Foro Canario, en mi selección, que era de cortometrajes, o sea, ningún cortometraje se parecía entre ellos, ni en género, ni en forma de rodar, ni nada, ¿no? Me he quedado alucinada con la variedad que hay. Muy bien, y a Mauri, estuvimos hablando el viernes pasado de tu trabajo en Sueño, primer largometraje en toda regla, aunque ya tenías aquel trabajo sobre los camioneros que se aproximaba a dicha duración. Ya comentamos que era un trabajo sobre un viaje a La Gomera, de un grupo de crecimiento personal. Me gustaría, ahora que ya hemos visto esa película, concretar algunos aspectos. Por ejemplo, el uso de la música me pareció bastante interesante, ¿no? Sí, conté con el trabajo de César Amor, que bueno, es un músico que no había trabajado a este nivel de composición para trabajos audiovisuales, y fue la primera experiencia también que tuvo. Hizo, bueno, un trabajo excepcional, ¿no? Bueno, empezó el trabajo con él de de ir sobre sus ideas, incorporándolas a la película, y de repente dimensionó las escenas y le dio una profundidad que yo no me había imaginado con la con a la hora de grabarlo, ¿no? Y luego, aparte de los temas, aparte del trabajo de César, sí que hay dos temas en la película que son de un estilo que es el free jazz, que es de un colectivo de gente en Tenerife, que es el grupo Para, y que lo incorporé al trabajo, y también fue revelador el trabajo que de su música en la película. Y bueno, María, has estado en Sitges, ¿no? Sí. ¿Y dentro de poco pasarás por Cannes también? Sí, en la Short Film Corner de Cannes, que es como para... No estamos en la sección de competición, pero es para buscar distribución y financiación para nuevos proyectos, y está bien. No te puedes quejar, ¿no?, del recorrido que está teniendo este cortometraje REM. No me puedo quejar, pero siempre puedo ir mejor. Claro. Bueno, aparte de... Lo estrenamos en Sitges, fuimos al Iberoamericano, Mecal, ahora Las Palmas, el siguiente es Cannes, y próximamente esperemos que esté en algún lado más del mundo, ¿no? Pero sí, ahí vamos. Porque era tu proyecto de fin de carrera. Sí, o sea, el REM se hizo como mi proyecto final de carrera, bueno, un proyecto final de carrera de cuatro, Ana, Javi, Adriana y yo. Y bueno, ahora estamos intentando distribuirlo porque nos sentimos muy orgullosos del resultado. Y bueno, Mauri, volviendo a tu trabajo en Sueño, yo tengo que confesar que más que la temática en sí, me interesó mucho pues los hallazgos como director que tú has tenido en este trabajo, con esas escenas cuando ruedas el bosque, cuando ruedas las sombras de las personas. A lo mejor es complicado transmitir el ambiente de ese grupo de crecimiento personal en la pantalla, pero sí que me parece que esos hallazgos son muy notables, visualmente, sobre todo en el sueño. Sí, fue una cosa que surgió también un poco de la receptividad de la experiencia en sí, de estar acompañando lo que allí se decía, ¿no? Claro, yo partí de que a priori no sabían nada de lo que iba a pasar. Yo no conocía el tipo de trabajo que ellos hacían en el taller, ni cómo iba a funcionar el viaje, ni lo que se iba a trabajar allí, ¿no? Entonces, desde esa no pretensión de buscar nada en concreto, sino ir como asimilando todo lo que allí se estaba hablando y trabajando, pues un poco interpretarlo con las cosas que yo veía alrededor, ¿no? Es como intentar dar aquello que yo estaba sintiendo con el trabajo del sanador y con un poco el discurso del sanador, intentarlo aplicar a la imagen que yo encontraba alrededor, ¿no? Y eso fue, pues sí, fue un hallazgo de poder trabajar con la imagen, pero que tiene que ver mucho también con la dinámica del grupo durante esos días, ¿no? Sí, porque tú dijiste que ese ambiente te inspiró a mirar la naturaleza de otra manera, ¿no? Es algo que dijiste en la presentación. Sí, yo eso sí que lo sentí, sí que lo sentí de una forma muy clara, ¿no? Que efectivamente se creaba una dinámica en donde tú pues estabas también en un cierto estado también emocional, ¿no? Porque todo lo que se hablaba allí, que era ese trabajo emocional, pues te iba calando, ¿no? Aunque no fueras como participante, estabas allí presente y eso te iba llegando. Yo creo que eso condicionó la forma de ver la naturaleza alrededor, pero sobre todo de verlos a ellos, ¿no? De ver a las personas, que sí que fue una experiencia de las más reveladoras que he podido tener haciendo este tipo de trabajos, ¿no? De poder ver a personas sin las barreras habituales que solemos tener en las relaciones cotidianas, ¿no? Entonces, y eso sí que creo que fue un poco producto de la magia que se creó allí durante esos días. Muy bien, pues seguiremos hablando de tus diferentes proyectos. A Mauri, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica una vez más. Gracias a vosotros. Saludos. Y bueno, María Sosa, esta otra directora del Foro Canario con la que estamos hablando al comienzo de esta edición de La Linterna Mágica. Eres ambiciosa, lo has dicho, que esperas conseguir todavía más cosas. Entonces, ¿qué proyectos se te pueden plantear a partir de ahora o pueden ir surgiendo a raíz de los contactos que hagas en estos festivales, etcétera? Me imagino que también mantendrás el contacto con la gente de la carrera. Sí, bueno, la verdad que para mí, igual que lo fue para REN, para nuevos proyectos tengo el mismo problema, la financiación, ¿no? Claro. Que es muy complicado y bueno, en eso estoy, ¿no? Porque ideas me sobran, pero y guiones tengo muchos, pero bueno, están ahí en un cajón esperando a encontrar la financiación y poder rodarlo, ¿no? Que al final, desde mi punto de vista, es el de las cosas más complicadas. Pero bueno. Eduardo Serradilla, que es colaborador ocasional aquí en La Linterna Mágica, me decía que incluso se podían haber desarrollado más las ideas de REM a lo largo de un minutaje más amplio, incluso. Sí, bueno, REM, bueno, no era el más que duraba de nuestra selección, porque No. incluso había uno de 58 minutos, pero REM dura 19 y sí, o sea, desde mi punto de vista creo que podría haber respirado mucho más el corto. Pero bueno, también tenemos muchos problemas porque dura 19 minutos, porque muchos festivales nos piden que dure 15, ¿sabes? Entonces, pero bueno, nosotros tampoco queríamos limitarnos y fue como, venga, cuenta lo que quieras contar, como lo quieras contar y lo que tenga que durar dura, ¿no? Pero sí, si tuviera que volver a hacerlo, probablemente el corto duraría 38 minutos. Por ejemplo. Pues nada, gracias por estar aquí, María, y mucha suerte en el futuro. Venga, muchas gracias, adiós. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica. Ahora vamos a tener una pequeña tertulia de espectadores, críticos, expertos, etcétera, para hablar de la programación del festival. Ah, perdón, seguimos aquí en Canarias Ahora Radio. Vamos a dar paso en un momento a nuestros invitados. Está allá afuera Aitami Ramos, que está escribiendo crónicas para el blog de cine Bandeja de Plata y que se ha visto toda la sección oficial. Un segundito y ya entra por aquí. Pero bueno, pues aprovechemos, María, ¿alguna cosa más que quieras decir? Bueno, no, aparte, nada, decir que el festival es la primera vez que voy al Festival de Las Palmas y me está encantando. O sea, estoy alucinando con la cantidad de cine que ni siquiera me imaginaba que existía. Pero sí, muy contenta, la verdad. Muy bien, pues nada, aquí estamos en un impasse por razones técnicas, que es lo que tienen los programas en directo, pero bueno, dentro de esta programación especial de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio sobre el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en un momento ya estamos con estos otros contenidos, los invitados por teléfono, y aquí entra ahora mismo el invitado que estaba anunciando, Aitami Ramos. Vamos a dejar que se coloque en algún lugar con su micro. Muchas gracias, María, por estar aquí. Y ya lo tenemos. ¿Qué tal, Aitami? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ha sido una introducción un poco accidentada, pero ya está resuelto todo. Tú has estado escribiendo crónicas desde la página blog de cine Bandeja de Plata. Además, eres miembro del jurado popular, así que te has visto toda la sección oficial, ¿no? Sí. Y bueno, se están generando, como es lógico y habitual, opiniones encontradas. ¿Cuáles son esas películas que te han gustado especialmente frente al resto de opiniones? Pues la verdad es que 2 Years at the Sea, por ejemplo, Two ¿no? Years at the Sea a mí me parece que es la mejor película del festival. El problema es que creo que las personas a las que nos ha gustado es minoría. Somos minoría dentro de los asistentes, no solo del jurado popular, porque me han llegado opiniones de gente un poco que ha estado siguiendo el festival sin estar dentro de los jurados, y que también dos, tres, cuatro personas como mucho que les ha encantado la película, porque es una película con una estética y con una puesta en escena, una forma de narrar que es muy interesante, pero que pasa un poco como con el arte abstracto, que o conectas con esa forma de cine o no conectas. Y eso convierte a la película en lo que se suelen llamar películas de culto. Es decir, una película que le gusta a un reducido grupo de personas porque conecta con cierta sensibilidad de esa gente y otras que no. No lo hace ni mejor ni peor, simplemente es que te gusta y no puedes explicar muchas veces el porqué. Sí, es una película con una propuesta bastante radical, en blanco y negro, que hoy día es lo de menos casi, pero bueno, sin diálogos, un solo personaje, un señor que vive pues un poco aislado en una caravana y demás, pero que él está realizando, por lo que sabemos a través de los textos del catálogo y demás, pues un sueño que tuvo después de vivir dos años en el mar. Y bueno, sí, es una experiencia la película, pero hay que estar con la mentalidad adecuada, yo creo, ¿no? Sí, es que la película, realmente a mí lo que, por intentar racionalizarlo un poco, a mí lo que me gusta de la película es que la aproximación que hace el director a la vida de esta persona, y sobre todo del lugar en el que vive esta persona, que uh-huh. es como muy importante porque hay como una conexión muy muy fuerte de esa persona con el lugar en el que ha elegido para aislarse, es que sobre todo la forma en la que está filmada la fotografía de la película, por lo que he podido leer así después, informándome un poco después de ver la película, porque la verdad es que para mí fue una sorpresa cuando me la encontré. No, o sea, yo entré a la sala, no sabía absolutamente nada de ella. Sí, es de un director británico. Un director británico que ya conocía a este personaje porque había hecho un cortometraje sobre él cinco años antes de esta película, que es el primer largometraje del director. Y por esto la película está rodada en una película de 16 milímetros Kodak, es decir, de estas que ya ni se usan, de un celuloide que estaba, creo, hasta caducado. Y por eso tiene como esa estética un poco sucia, uh-huh. con un grano como muy fuerte, una fotografía como muy contrastada en blanco y negro. Pero la sensación que te das un poco como cuando ves películas como las de Bel-Atar o incluso unas películas como Cabeza Borradora de David Lynch, que te da la sensación de que lo que estás viendo, aunque en este caso es un personaje real, no es una película de tipo fantástico como Cabeza Borradora, pero te da la sensación de que lo que estás viendo es una especie de personaje que vive en un territorio totalmente fantástico. Es decir, te da la sensación de como si el director hubiera llegado a otro planeta, que no fuera este, y convirtiera ese escenario a través de esa fotografía y de esa forma de mostrarlo a través de la puesta en escena y del tiempo que se va tomando la película para ir contándolo, como si estuviera recorriendo un territorio totalmente fantástico, que fue una especie de mezcla entre realidad, fantasía, que no sabes muy bien lo que es, y la verdad es que está excelentemente bien montado, excelentemente bien llevado el ritmo de la película. Hay gente que le parece muy lenta, hombre, es que... Ya, no, los planteamientos son los que son. Bueno, tenemos a algunos invitados también por teléfono, creo que está Orlando Santana, colaborador, la otra mitad de La Linterna Mágica. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose. Bueno, tú tienes mucho que contar, que en estos días hasta has tenido tiempo de ver películas de Buster Keaton. Y luego, no sé si está por ahí también Jesús García. Sí, yo hola, estoy por aquí. ¿Qué tal, Jesús, de la Asociación de Cine Vértigo? Bueno, cuéntanos, Jesús, de todo lo que has visto estos días en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ¿con qué te quedas? Pues estaba escuchando a Itami y yo no he seguido la sección oficial, vamos, no la he seguido con la precisión con la que la ha llevado él, pero a mí me ha gustado mucho también Tuya Ersa de Sí, de la sección oficial, y también me gustó mucho la película de Andrés Duque, la de Ensayo Final para Utopía. A lo mejor son las dos películas menos convencionales de la sección oficial, pero son las películas que más me han resonado y que se han mantenido más a lo largo de estos días. Aparte de estas, que bueno, he visto un par de ellas más, quiero decir tres o cuatro más, pero no he ido siguiendo específicamente la sección oficial. Sí que me quedaría con otra película, una que repitieron ayer, el último pase, es Or Satan, la película de Bruno Dumont, que también me pareció muy muy buena. Uh-huh. Y también han estado ahí esos ciclos, Cine Mudo, Phil Comen, con películas de los 70, y luego los dedicados a dos directores actuales, como son Sergei Lonitsa y luego Bernard Hemond. No sé si has visto algo de estos ciclos. He visto algunos documentales de Lonitsa. Sí, están un poco casi en sintonía con Two Years at the Sea, sí, ¿no? Aunque son anteriores, sí. Pero es un tipo de cine que va por sendas parecidas, sí. Sí. Aunque en el caso de Ben River, que como dijo ahí también, este es el primer largometraje de... No se sabe bien si es ficción o documental, está ahí en esa encrucijada. Yo creo que él está más interesado en la naturaleza o en estas personas que viven un poco aisladas o que se mantienen al margen de la sociedad, y Desde luego que sí, que dentro del documental sí que se que puede tener concomitancia con River. Si bien también yo resaltaría, aunque ya no se puede ver, la película de ficción de los Nietzsche, My Joy. Sí, yo me la perdí, pero bueno, porque uno no puede llegar a todo, pero claro. la tenía como objetivo preferente, claro. Y al final no pudo ser. Para mí es una de las mejores películas también que se han podido ver en este festival. Las dos horas casi de metraje de esta odisea de un personaje por las estepas nevadas a veces y a veces no, de Rusia en una especie de viaje al fondo histórico de la violencia, es increíble. Y con respecto a Bernard Herrmann, ayer mismo vi una película que, bueno, todo el mundo habla de la trilogía, la famosa trilogía de las tres virtudes, pero me vi la primera película, la película de debut de él, la Funky Wa, y me gustó. Está protagonizada por una actriz que no tengo el nombre ahora, pero que aparece en varias de sí, sus películas, ¿no? De sus películas, sí, sí, junto. Es un poco su actriz. Su actriz fetiche. Sí. Bueno, pues nada, Jesús, también sabemos que ustedes, los de Vértigo, pues siempre están entre los espectadores fijos, por supuesto, del Festival de Cine, sí. Y ayudando en lo que pueden, ¿no? Sí, la asociación colabora con el festival, siguiendo las proyecciones, colaborando para que en fin haya los menores incidentes posibles, y bueno, esa es la tarea que tenemos, con lo cual se compagina el hecho de ver cine con echar una mano en el festival. Muy bien, pues gracias por estar por aquí, Jesús. Seguiremos hablando de todas las actividades de la Asociación de Cine Vértigo. Muchas gracias a ustedes. Venga. Salud. Y bueno, Orlando, ¿qué nos cuentas de lo que viste ayer? Algo del Foro Canario, ¿no? Pues sí, estuve viendo el primer bloque de cortos del Foro Canario. Vi precisamente, no me pude quedar a todos, he visto un par de ellos. Vi precisamente el de Rem, de María Sosa, y es una historia bastante subyugante y que es cierto, podría haber sido perfectamente un largo si la historia se hubiese desarrollado. Es una historia bastante que se mueve en lo onírico, por así decirlo, y bueno, para no desvelar nada más, lo dejo por ahí. Uh-huh. Y bueno, también estuve viendo Los Modernos, las vanguardias francesas, ya es conocido por todos, Un perro andaluz, algo de Jean Vigo también, y bueno, he estado mucho por Los Modernos. También pudimos ver Límite el otro día, una película brasileña, de Mario Peixoto, si no me equivoco. Y bueno, de esa película hay mucho que hablar, ¿no? Yo sé. Sí, ya, en fin, yo ya he dejado algunos apuntes en la crónica, decía que daba para una tesis y lo mantengo. Bueno, Aitami, a día de hoy, quinielas. ¿Qué quinielas harías tú? Bueno, o puedes ponerte algo difícil en el lugar del festival o decir simplemente tus preferencias. A ver, el tema de hacer las quinielas es que siempre viene el tiempo detrás de ti para demostrar que lo que habías dicho no tenía ningún sentido y siempre quedas mal, ¿no? De todas maneras, yo un poco, no sé, por lo que he ido percibiendo de la gente con la que he ido compartiendo las proyecciones, yo creo que a la hora de los premios que concede el festival, a pesar de que siempre es algo muy difícil definir lo que va a decidir el jurado, no solo el jurado internacional, sino el jurado popular, que es tanta gente, y que al final es por una media de calificaciones, yo creo que la cosa en principio debería estar entre Tabú, Nana, y puede que se termine colando, bueno, seguro el premio al mejor actor seguramente se lo darán al de la película alemana Stop and on Track. Sí, puede ser. Que el personaje, la verdad es que a mí lo que más me gustó sobre todo es la elección del director de ese actor en concreto, porque tiene un físico que es muy muy peculiar, parece como si lo hubieran sacado de un cuadro de Goncielo, ¿sabes? Como que parece que se está como descomponiendo a medida que vas viendo la película, y la verdad es que el tipo lo hace excepcionalmente bien, el trabajo, que sin ningún tipo de sentimentalismo, sin ningún tipo de histrionismo. Yo creo que la película además es una película que es bastante correcta en su planteamiento, es decir, no trata de caer un poco en la ni en el sensacionalismo ni en el sentimentalismo del melodrama. En el caso de Tabú, yo creo que también es una película que ha gustado. De hecho, por lo que recuerdo, es la única película que en el pase de la mañana recibió aplausos. Por la tarde también. Por la tarde también, pues mira, ya son dos. Pero yo le veo también un poco, no sé, una propuesta que está bastante bien. A mí hay momentos en los que me parece un poco artificial. Es decir, me genera un poco de extrañeza estar viendo una cosa que sé que es totalmente fingida, ¿no? El tema de los personajes que gesticulan, pero no emiten sonidos y tal, y tú ves que aquello es un poco para hacer, recrear un poco esa estética del cine mudo documental y colonialista. Sí, pero es un poco, tiene un poco de... Aunque luego, realmente, con la narración, si uno está un poco distraído, casi no te das cuenta en la mayor parte de escenas de que no están hablando, de que nunca hablan. Es que en la segunda parte, efectivamente, en ninguno de los actores que aparecen en pantalla pronuncian una sola palabra, gesticula, mueve los labios, efectivamente. No, es que... Pero bueno... Es un ejercicio de estilo que está muy bien hecho. Y además con una puesta en escena... Yo creo que puede también conciliar un poco a la gente más cinéfila de la línea dura y al gran público, pese a lo que haya dicho algún crítico, pero bueno, eso no merece la pena ni hablar de ello. Bueno, vamos a ir ahora empezando la conexión con otro amante del cine, como es Miguel Acín. Pero mientras tanto, Aitami, lo que parece que no se ha notado en términos de la programación, el recorte tan bestial que ha tenido el festival, ¿no? Yo el año pasado no estuve. Uh-huh. Estuve hace dos años también como jurado popular y yo la verdad es que veo el mismo tono, el mismo estilo digamos, el mismo estilo de programación que han seguido llevando estos últimos años. Es decir, yo no he notado el recorte. Sí, está la misma gente en las labores de programación, principalmente Luis Miranda, y se mantiene esa línea. Bueno, y Orlando, también lo que se ve a veces es que quizás la gente no acaba de saber a lo que entra el Monopol. Porque luego la gente se levanta y demás, y en fin, es normal, pero claro, uno se lleva la sensación de que una señora estaba comentando hace un par de días sobre esta estupenda película This Is Not a Film y decía, vaya, no, es que no era lo que me esperaba y demás, ¿no? No sé si es cuestión... Mucha gente yo creo que no se informa de lo que va a haber realmente, porque lo que se ve en el festival es un cine vanguardista, un cine que rompe un poco con los cánones del cine comercial. Y bueno, pues This Is Not the Film, por ejemplo, es una de las películas más asequibles que he visto y más dinámica, porque cuenta la historia de este director, Jafar Panahi, que no puede rodar, pero lo cuenta de una forma bastante fluida, sin ningún guión previo. Y bueno, y en contraposición, bueno, ya hablamos el otro día de Arirang, que en esa sí me hubiese salido yo a los 5 minutos, pero bueno. Era Kinky Doo, había que intentarlo. Ahí también, fuera de la sección oficial, ¿qué has visto? Pues mira, entre la sección oficial, el tiempo que te lleva y estar escribiendo crónicas... Claro. No sé si has visto alguna cosilla. No, lo que he visto es Bernard Herrmann. Claro. Que ya había visto la donación hace dos años. Cuando ganó premios aquí. Tenía interés en ver la trilogía completa, lo cual confirma que, desde mi punto de vista, la donación era la peor película de las tres. Yo creo que es mejor la novena que... ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, mira. Desde mi punto de vista. Es que a mí la donación, cuando la vi, recuerdo que se llevó un aplauso... No, por algún motivo ha tenido más premios y mejores críticas que las dos anteriores, pero bueno. Es un poco más asequible, digamos. Uh-huh. Tiene un poco ese punto de buenas intenciones, la caridad, no sé cuánto, el acercamiento a las personas mayores, entonces... conectaba un poco con esa sensibilidad del jurado popular, que tradicionalmente suele tener una media de edad media-alta, y entonces conectaba un poco con esa sensibilidad de cine de buenas intenciones. Vale, y tenemos ya por el teléfono también a otro apasionado del cine, Miguel Acín. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué hay? Bueno, ya hemos estado hablando contigo aquí en La Linterna Mágica. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo más destacado que querrías comentar de los últimos días en cuanto a lo que has visto en el Festival de Cine de Las Palmas? Bueno, pues yo destacaría, así en principio, de la sesión oficial, Terry, que la vi ayer, anoche, y bueno, sí es verdad que no es una película que técnicamente pues tenga algo de innovación, pero sí es verdad, incluso el tema que cuenta es un tema que ya, bueno, en el cine se ha llevado muchas veces, el tema de la adolescencia, el tema, bueno, de los personajes marginales en esa edad, en la adolescencia, pero a mí me gustó mucho el personaje de Terry, ¿no? Un personaje muy tierno y que bueno, sin pretenderlo, se convierte en un modelo a seguir. Yo quizás me gustó bastante porque personalmente dentro de casa voy a tener dentro de unos años un adolescente, y la verdad que a veces uno oye cosas por ahí o conoce experiencias de otros padres y de otros amigos que la situación está un poquito compleja, y por eso a lo mejor la película, por ese aspecto, a lo mejor la destaco, me gustó bastante, ¿no? Sí, solo una pequeña corrección, creo que es de la sección informativa, ¿no? Sí, sección informativa. Vale, ok. Sí, y en fin, una oportunidad para ver cine made in USA, que ¿sí? tampoco está mal de vez en cuando. En esta edición del festival, pues está asimismo el ciclo de Phil Comen, con películas de los 70, de allí de la meca del cine. Y bueno, ahora entre los cuatro, ya ha dado un poco su opinión a Itami, voy a hacer la pregunta, ya que es el título más famoso de la sección oficial, tabú sí, tabú no, yo creo que como mínimo ha gustado, ¿no? Orlando, cuéntanos un poco. Pues sí, a mí la verdad es que Tabú es una película que venía con bastantes referencias, sobre todo con los premios que le dieron en el Festival de Berlín. Y bueno, es una película que está dividida en dos partes, El Paraíso Paraíso Perdido. Sí. Uh-huh. Y bueno, la primera parte se cuenta la historia de una anciana un tanto que se dice que está loca y tal, pero bueno, en realidad todo lo descifra en la segunda parte, que es la parte más revolucionaria de la película, en blanco y negro, todo lo que hemos comentado anteriormente. Y yo creo que está bien llevada, bastante original, y a mí personalmente no me chirría la segunda parte, me parece que está bastante bien llevada. Uh-huh. Miguel, ¿tú qué opinas? Pues en mi caso la verdad que fue una película que fue increciendo, ¿no? Un poco yo publicaba en Twitter un poco que la verdad que la película, si lo piensas fríamente y para el público en general, parece que lo tiene todo en contra, ¿no? Porque una película en blanco y negro, la verdad que me sorprendió muchísimo también el formato, que era 4:3, y después también cuando empieza la segunda parte, que es todo voz en off, y yo personalmente es una cosa que he odiado siempre en el cine cuando se abusa de esa técnica, pues la verdad que... Pero bueno, la película reconozco que a pesar de eso fue creciendo a lo largo de la segunda parte y hombre, entre las quinielas yo creo que está, porque además la propia organización del festival también la no quiero, de, vamos, no lo digo, la ha vendido, por decirlo de una forma, bueno, como una, o por lo menos había muchas expectativas con el estreno de Tabú y hombre, me parece que va un poco entre las favoritas, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Miguel, Aitami, blanco y negro, formato 4:3, The Artist ha abierto un poco la posibilidad de incorporar todo esto, porque en un poco, no tiene nada que ver, pero el tono sí que me recuerda un poco a The Artist. Sí, pero yo creo que, bueno, es una opinión un poco muy personal mía, pero yo creo que lo que intenta hacer... Bueno, también está la referencia de cine documental, exactamente, ¿no? Pero, claro. Pero creo que lo que hace Miguel Gómez, a diferencia de The Artist, es que The Artist trata de ser una especie de homenaje sentimental uh-huh. al cine de esa época, y Miguel Gómez yo creo que introduce una, o sea, elimina la parte sentimental y yo creo que introduce una parte irónica, es decir, uh-huh. aquello tiene un punto de clave irónica en el hecho de que oigas todos los sonidos y de repente ellos veas que están haciendo el esfuerzo de no pronunciar palabras, ¿no? Tiene un punto de ironía en eso que yo creo que la diferencia muchísimo de The Artist. De todas maneras, yo insisto en lo que quería decir antes, es que a mí todo eso, aunque la propuesta me parece que está muy bien, es como que el rollo de que la estructura esté tan definida, es decir, dos partes, la primera parte con una estética, la segunda parte mantiene esa estética pero hace un guiño irónico, tiene un poco todo como que ves las costuras. Es decir, es verdad que está muy bien llevada, es una película excelente, o sea, no lo niego para nada, conciliadora, como decías tú, con la parte más radical y la parte más convencional o la parte que aspira a otro tipo de cine, pero yo le noto cierto tono artificial a la propuesta. Aún así todo, probablemente es la que va a ganar, o sea, lo llevo diciendo desde la primera sí, no, semana. Lo único que puede jugar en su contra son aspectos externos, en plan, bueno, como ya pasó por Berlín y no sí, sé qué, pero vamos, que yo creo que es la apuesta segura, salvo gran sorpresa. Puede colarse Nana incluso por ahí, ¿no? Sí. Como decías tú, nunca se sabe, ¿no? Pues nada, le dejo a cada uno que haga una conclusión final, si quiere, sobre el festival en general. Miguel. Bueno, yo la verdad que estoy súper contento con lo que he visto. Pero claro, yo no sé si esto se debe a que realmente el festival ha puesto un nivel pues bastante potente, bastante alto, o simplemente he tenido suerte en la elección de las películas. Porque esto, si es verdad, lo comentaban antes, ¿no? Un poco de lotería, es decir, uno puede documentarse un poco pues leyendo sinopsis, viendo algún vídeo y tal, pero hasta que no entres en la sala y ves el producto, al 100% no sabes lo que vas a ver. Y yo creo que he tenido suerte, la verdad, que de esas películas que son insoportables, que prácticamente estás a punto de salirte, yo no tengo esa costumbre de salirme de la sala, ¿no? Pero lo que estás a punto de irte o te vas, no me ha pasado este año, con lo cual me parece que ha sido un buen festival. En cualquier caso, si aprovecho la ocasión para decir que un festival de cine como el de Las Palmas me parece una apuesta ya consolidadísima y necesaria, su continuidad, vamos, porque de otra forma no habría posibilidad de disfrutar del cine que disfrutamos estos días, ¿no? Muy bien, gracias, Miguel Acín. Seguimos hablando y todavía quedan días de festival, así que espero que lo disfrutes. Ok, gracias, venga. Bueno, y Orlando, tú además este año has visto más títulos de la sección oficial de lo que es corriente en ti, ¿no? Sí, aunque tampoco he visto tantos, estaba haciendo recapitulación por lo que he visto de la sección oficial, he visto 4 títulos. Y bueno, me quedo con la de Tabú, como he dicho anteriormente, pero también he ido mucho a la sección de los modernos, que me interesa bastante, el cine clásico, el cine vanguardista. Y bueno, pues de la sección oficial, Bai Bata también me gustó bastante, que ya lo comenté el primer día, esta película filipina. Y qué decir, que se está viendo trabajo bastante diverso de diferentes puntos de todo el mundo, y que como dijo Miguel, que es necesario este festival sin lugar a dudas, porque estas películas no las verías en ningún otro sitio si no fuera el festival de Las Palmas. Pues nada, mañana yo creo que también podremos hablar un poquito más tú y yo, Orlando, así que sí. Nada, a pasarlo bien, a seguir disfrutando con el cine. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a Jesse. Pues nada, Itami, tienes la última palabra. Bueno, yo, como dije en la primera de las crónicas que escribí, que era un poco hacer una presentación de lo que era el festival y tal, a mí que una ciudad como esta, como Las Palmas de Gran Canaria, que está tan aislada de cualquier centro cultural del mundo, tenga un festival de cine en el que veamos este tipo de películas, es un milagro. O sea, sencillamente es un milagro que podamos ver este tipo de cosas. Y más en estos tiempos. Yo lo que sí creo es que, como cualquier festival de cine, como cualquier tipo de espacio en el que se presenta cualquier tipo de experiencia de arte contemporáneo, la cuestión es que tú terminas entrando allí sin saber lo que te vas a encontrar, y hay veces que encuentras cosas y hay veces que no, porque depende también mucho de cada persona. A mí solo el haber encontrado a Ben Rivers y tú y Jason de sí ya me vale por todo el festival. O sea, ya me da igual todo lo demás. Haber encontrado eso ya me parece que justifica el milagro de que tengamos un festival de cine aquí. Además ahí tienes para estar defendiendo una causa perdida. Una causa perdida, sí, sí. No, oye, que eso está muy bien. Pues nada, para mí ha sido un descubrimiento ver tus crónicas y esperamos contar alguna vez más o las que hagan falta contigo por aquí. Vale, pues muchas gracias. Ya sabes dónde encontrarme, en bandejadeplata.com. Exacto. Y bueno, háblanos un poquito de este blog, con qué tipo de contenidos hay y demás. Bueno, es un blog que es un blog creado por Carlos, un amigo de Madrid, con una serie de amigos, y es un blog que aspira a recoger, digamos, la cinefilia de este país, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del cine, y también un espacio a la televisión, a las series televisivas, que es a donde se ha desplazado en los últimos años la narratividad que antes existía en el cine clásico, ahora se terminó desplazando a las series, con lo cual ha terminado siendo una derivación del cine a otras formas. En Estados Unidos sobre todo, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, uh-huh. Sí. Y bueno, es un espacio en el que puedes informarte de cine clásico, de cine actual, ahora con la presencia mía aquí en el festival, del cine que se está moviendo en los festivales. Es un espacio informativo, pero también es un espacio para que se presta al análisis, digamos, que tiene espacios en los que puedes desgranar películas desde un punto de vista un poco más profundo, un poco más analítico. Uh-huh. Pues nada, yo creo que entonces ha sido una buena experiencia para ti reencontrarte, ¿no?, con el festival. Decías que el año pasado no pudiste pasar por aquí, pero bueno, me imagino que todos los cinéfilos pues estamos pendientes de cuándo empieza el festival, cuáles son los ciclos que van saliendo, ¿no? Y dices, contra, este director no lo conozco de nada, a ver qué quién será. Yo lo primero que hago el 1 de enero, cuando tengo el calendario del año, es ver, a ver, ¿en qué semana cae Semana Santa? Vale, dos semanas antes del Festival de Cine. Claro. Ya esta semana la tengo que marcar en la agenda. Uh-huh. Bueno, en fin, esa es un buen truco, ¿eh? Es un buen truco. Pues nada, gracias. ¿No lo conocías todavía? No, la verdad que no. Ya pues... se ve que no tengo tanta experiencia con estas cosas. Muy bien, pues gracias por estar por aquí, Aitami Ramos. Recomendamos una vez más a los oyentes que se lean las crónicas que estás publicando en el Festival de Cine, dentro del blog Bandeja de Plata. Hasta el sábado estarás, ¿no? Bueno, hasta el sábado, a lo mejor hasta el domingo llego a hacer algo, pero muy bien, bueno, muy bien. Iremos viendo. Pues nada, gracias por estar por aquí. Venga, muchas gracias a ti. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio. Esta es la música de 2046, película de Wong Kar-wai. Se va a poder escuchar este viernes en el auditorio Alfredo Kraus, en una actividad novedosa y relacionada con el Festival de Cine. Hablamos ahora con el compositor y director de orquesta, Diego Navarro. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo soy... Disculpa que con tantas opiniones y tantas entrevistas se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, hasta las y media será suficiente por lo menos para hacer la invitación pertinente a este concierto del viernes. Cuéntanos qué es lo que se va a poder ver. Bueno, más bien se va a poder escuchar. Claro, claro. Bueno, bueno, es una oportunidad muy potente y muy importante. Es la primera vez que se visite el Festival Internacional de Música de Cine Tenerife a Pisa, Tierra Gran Canaria. Y bueno, es una colaboración, una coproducción entre el Festival Internacional de Cine de Las Palmas Gran Canaria, FilmCité, y la Orquesta Filarmónica y Coro de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Es la primera vez que la orquesta forma parte de un proyecto de esta naturaleza, desintegrado dentro del festival. Y bueno, mañana vamos a poder escuchar dos programas exquisitos, fantásticos de música para cine. Como bien has indicado, la primera parte va a estar dedicada al compositor japonés Shigeru Umebayashi, que es uno de los nombres más importantes de la cinematografía japonesa desde el punto de vista musical, autor de partituras tan famosas y conocidas como la sonora de la Casa de la Dada Voladora, 2046, como comentaba, In the Mood for Love, Deseando Amar, etcétera, etcétera, ¿no? Una primera parte fantástica en la que viajaremos a Oriente, un programa exquisito con sonoridades asiáticas y orientales, con un protagonismo de la percusión espectacular, de la flauta solista junto con la orquesta, una maravilla, ¿no? Y la segunda parte, que es el plato fuerte del festival y del concierto del festival este año, va a girar en torno a El Perfume, a la banda sonora de esta extraordinaria película, adaptación de la famosísima novela de Patrick Süskind, una de mis novelas preferidas, y bueno, partitura de la que soy responsable desde el punto de vista de la versión de concierto, ¿no? Estuve trabajando duramente con Johnny Clime, que está en estos momentos a Las Palmas en el festival, uno de los compositores del Perfume, y Reinhold Hale. Cuando dirigí el estreno mundial de la versión concierto de esta banda sonora en 2008 en el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FilmCité. Porque recordemos que tú eres el principal responsable, ¿no?, de ese festival dedicado a las bandas sonoras en Tenerife, que ya ha tenido, ¿cuántas ediciones? 5 hasta ahora, ¿no? Si no me equivoco. Este año celebramos la sexta. Ajá, claro. Este año celebramos la sexta edición y sí, soy un poco el artífice y director del festival y bueno, pues la verdad es que muy felices y muy contentos porque en apenas 5 ediciones pues bueno, nos hemos convertido en un referente mundial a nivel internacional en lo referido a la música para el cine y por nuestro festival pues han paseado grandísimos artistas, grandísimos compañeros, y hemos estrenado, he tenido el honor de dirigir el estreno de famosísimas bandas sonoras de muy laureadas producciones, arreglos además hechos para el festival, para ser estrenados en el festival, lo cual no deja de ser un gusto, un honor y una rareza, ¿no? Y entonces, bueno, en estos tiempos también hay que felicitarse de que habrá sexta edición, ¿no? Correcto, en estos tiempos imposibles que llevamos, muy difíciles, bueno, el que haya una sexta edición, la verdad es que es un milagro, ¿no? De hecho, el festival viene siendo un milagro desde el 2010 y 2011, ¿no? Sí, este año además tenemos una noticia histórica, ese es el adjetivo que le hace justicia a lo que nos viene encima el próximo 9 al 14 de julio en FilmCité, porque el festival ha sido elegido como el evento idóneo para que el prestigiosísimo estudio Hollywood Universal Pictures celebre su primer centenario de vida. Va a ser el ya comunicado por el estudio, el único acto oficial que va a autorizar Universal Pictures, no ya fuera de Estados Unidos, sino a nivel mundial, sino va a haber otro, ¿no? Entonces, bueno, el que en 6 ediciones el FilmCité pues se haya hecho merecedor de ese honor fue una enorme responsabilidad, pero a la vez nos hace muy feliz, ¿no? Y a mí, pues, para mí supone un reto inmenso, pues, como director de orquesta en este caso, pues tenerme que enfrentar al gigantesco reto de dirigir ese concierto del primer centenario de vida de Universal Pictures. Muy bien, entonces ahí está por un lado este festival Filmusité de música de cine de Tenerife, y con un énfasis en el séptimo arte y que puede atraer a un público similar, aquí teníamos el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora han decidido colaborar, ¿no? Es una medida necesaria, me imagino. Sí, yo estoy convencido de ello. Crear este tipo de sinergias es muy muy interesante, y más en los tiempos que corren. Bueno, es muy interesante, fantástico que un festival internacional de cine, a través de esta iniciativa que le propongo a Claudio hace ya un tiempo, tenga a organizar, prestar especial atención a la música para el cine, ¿no? Porque además es una rareza, ¿no? No hay festivales de cine que lo hagan, que presten atención. Hay muy pocos festivales de cine, por ejemplo, que premien, que haya una categoría de premio a mejor banda sonora, una rareza. O sea, por otro lado, surrealista, ¿no? Habida cuenta de la importancia que tiene cualquier buena banda sonora en un largometraje o en un cortometraje, ¿no? Entonces, nos congratula este hecho, el hecho de que el festival haya tenido a bien, digamos, que abrir este nuevo campo de actuación en colaboración con Filmusité, y también nos encanta porque significa que bueno, desde Filmusité pues estamos sentando unas bases importantes a la hora de promocionar este arte tan tan tan fascinante. Y bueno, a los jóvenes compositores o aspirantes a ser directores de orquesta, ¿qué les dirías, Diego, sobre la situación hoy día en Canarias? ¿Qué les diría? Que se armaran de valor y que se fueran de Canarias para después regresar, como he hecho yo. Yo, pues, mi idea era, tiempo fuera, y un poco mi meta era intentar desde Canarias, es decir, instaurar mi estudio en Canarias, en Tenerife en este caso, e intentar desde Canarias trabajar para afuera, ¿no? Y bueno, pues lo he conseguido, lo estoy consiguiendo, el futuro ya nos dirá, pero bueno, por lo pronto pues ya comienzo con una carrera internacional como compositor y como director, y bueno, pues estoy viviendo en mis carnes el hecho de que es viable, de que se puede conseguir, de que lo podemos hacer. Ahora, eso sí, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima voluntad, muchísima humildad y muchísima fe en que necesitas aprender y en que necesitas seguir evolucionando. Yo creo que por ahí andan algunas, al menos, de las claves, ¿no? Y en Filmusité tendrán constatado que en Canarias hay un público aficionado a las bandas sonoras importante, ¿no? Sí. Eso es real. Todos los años recibimos muchísima gente, por supuesto, de Tenerife y de Las Palmas, que viajan a Tenerife para disfrutar del festival. Tenemos un montón de fans, un montón de compañeros y de amigos apasionados que bueno, pues que hacen que nuestra página de Facebook, Filmusité en Facebook, pues sea una página viva, y ahí ellos introducen, hacen preguntas dentro del muro y se contestan entre ellos, y la verdad es que es muy fascinante comprobarlo, ¿no? Pero después, por otro lado, es muy fascinante comprobar cómo hay gente que es capaz de coger y de pagar 5 aviones y de venirse en el Burne a Canarias para disfrutar de Filmusité. Hay gente que el año pasado tuvimos público de todo el mundo. París, Los Ángeles, Londres, Melbourne, se vino gente de Perth también, del otro lado, al lado oeste de Australia, Polonia, Checoslovaquia, Nueva York, se vino un colectivo de bandas sonoras de la isla de Creta, que suena como fascinante, ¿no? Es que hay muchísima gente que con tiempo organiza sus vacaciones a nivel mundial para venir a Canarias a disfrutar de un evento pues de naturaleza muy, muy único. Pues bien, lo que nos queda ya es recordar este concierto de mañana. Los precios están entre los 25 y los 20 euros. No sé si tú sabes, ¿quedan entradas? Sí, sí quedan entradas. Yo de verdad que aprovecho y animo a todos los radioyentes que no se pierdan el concierto de mañana, el evento de mañana. Va a ser una oportunidad preciosa, maravillosa de vibrar con la buena música para el cine, con las buenas bandas sonoras, con dos programas exquisitos, fantásticos, y de verdad que animo a que acudan, a que se acerquen al auditorio. Las entradas están a la venta, los tickets a través de entradas.com y en la taquilla del auditorio Alfredo Kraus. No se arrepentirán, porque la verdad es que bueno, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el coro, dirigido por Luis García Santana, están sonando de maravilla, magníficamente, y bueno, pues yo auguro una noche muy especial e inolvidable, no se lo pierdan. El viernes en el auditorio Alfredo Kraus, con las bandas sonoras del compositor japonés Shigeru Umebayashi y también la banda sonora del Perfume, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Diego Navarro. Diego, lo dicho, muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Nada, a ustedes por atenderme. A ver si hablamos cuando se acerque la próxima edición de Filmucité, esa sexta que vendrá en julio. Sí, 9 al 14 de julio, sin problema alguno. Un abrazo enorme. Gracias. Muy bien. Pues nada, muchos invitados, los que hemos tenido hoy, muchas voces que nos han estado transmitiendo sus impresiones sobre el Festival de Cine, algún que otro problemilla técnico, pero subsanado creo que más o menos aceptablemente, con la ayuda, por supuesto, de nuestra técnico de sonido Maiguali de Ojeda. Nos despedimos ya, hasta mañana, tendremos el último programa ya especial dedicado al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Será de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Presentando ha estado un servidor, Ayose García. Tuvimos la intervención de Orlando Santana, que siempre se encarga también de labores de producción. Lo dicho, hasta mañana a la misma hora y mientras tanto nos vemos en los cines Monopol de Las Palmas de Gran Canaria y alrededores. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.